Conociendo a Venus en Tauro. Hacía 13 meses que Venus no entraba a su retorno en su primer domicilio y esto supone asentar nuevas bases en torno al deseo propio. Sin esta faceta es imposible enfocar bases con las relaciones que escogemos. Así que conozcamos a esta Venus tan terrenal. A Venus en Tauro nada se le pone por delante. Ella puede con todo, o por lo menos es la imagen que demuestra a quienes la conocen. Eso sí, tiene genio, mucho. Su carácter es fuerte, pero la verdad es que nunca llega a explotar en cólera hacia los demás. Bueno, a no ser que la calienten demasiado. Y más vale que no se provoque su furia, porque entonces no habrá manera de hacerla volver a la templanza tan fácilmente. Tiene varios lemas que pone en práctica continuamente, pero nos quedaremos con sus dos favoritos. Las cosas claras y el chocolate espeso. Y porque yo lo valgo. Y es que esta mujer siente gran respeto por los demás siempre y cuando la dejen mantenerse en su sitio, porque su mente conlleva un profundo sentido común y por ello es tan buena organizadora. Su practicidad es sublime, le encanta el detalle y su afán es mantenerse bella, gracias a la ropa y joyas, aunque sean de bisutería. El tema es mostrarse hermosa. El desorden la saca de sus casillas, así como la falta de esmero o la dejadez por parte de quien la rodea. Venus en Tauro a nivel sentimental es honesta, acepta a su amor tal y como es y no busca la complicación, por eso se siente atraída por esa energía masculina que vibre en la naturalidad. La encanta que su pareja tenga detalles con ella y es amante de un buen ramo de flores o algún vestidito de esos que tanto la gustan. Se dejará conquistar, pero si presiente que ese hombre no es para ella, pronto se lo hará saber. Como buena hija de tierra, no quiere perder el tiempo en algo que no irá para ningún lado. Es lo que se dice una señora, por eso hará hacerse de rogar mientras disfruta de la conquista. Como madre será tierna, sobre todo en los primeros años de sus hijos, pero pronto empezará a educarlos con mano firme, y es que no podrá soportar que se dejen llevar por la desidia. Con su marido también será estricta si no cumple con sus quehaceres, y es que ella piensa, cuando todo va bien, es cuando se vuelve una verdadera balsa de agua sensual. A nivel profesional, Venus en Tauro se compromete, y se mostrará bastante calculadora en sus cometidos, capaz de prever posibles inconvenientes y estará dispuesta a solventarlos, pero no le gusta dar más allá de sus obligaciones a no ser que se negocie su retribución. Ella no dará nada por asentado si no hay una firma por delante. Para trabajar como a ella le gusta, necesita libertad para organizar su tarea y su tiempo. No le gustan las prisas. Y es que a su ritmo es muy capaz de ser competente para sacar incluso gran cantidad de trabajo. Hará lo que le corresponda porque no está dispuesta a que su reputación sea puesta en duda. A la más mínima dejará bien claro que ella es la que manda. Por eso siempre trabajará mejor de autónoma que bajo el mando de un jefe. Por mucho que dé en su trabajo, no olvidará su faceta en su hogar. Su pareja e hijos son muy importantes para ella y, de hecho, si tuviera que elegir, apostaría por su vida privada antes que por la profesional. Por eso, ella siempre buscará la conciliación. Por cierto, las profesiones que más van con esta Venus son la cocina, el mundo textil o moda, estética o peluquería. Ah, y el arte como la pintura, la música y el comercio de productos de lujo, antigüedades, etc. Venus en Tauro y la salud es la gota que colma el vaso, porque está tan acostumbrada a que su cuerpo exalte de vitalidad que cuando presenta el más mínimo síntoma de que algo va mal, se vuelve aprensiva e incluso se deprime. El tema trata de cuidarse a sí misma, Por eso prefiere los remedios caseros. La garganta es uno de sus puntos débiles, por eso cuando se encuentre demasiado cansada, su voz la delata. De ahí que sea una gran fan de pañuelos al cuello. Ante cualquier enfermedad, su proceso de curación será lenta, por eso debe curarse totalmente para que no se hagan crónicos sus males. Venus en Tauro sabe lo que quiere y nada ni nadie podrá arrebatárselo. ¿Por qué? Pues porque ella lo vale.